Hablamos con una alumna de la facultad también y hacía reflexiones con respecto a esto, qué había estudiado ella en la secundaria, qué sabía con respecto a esto. Buenas tardes, ¿tu nombre? Mi nombre es Ariadna, tengo 21 años y milito en las trincheras. Estamos acá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bien, ahí se ha conformado una feria, economía circular, de lo colectivo, ¿no? Sí, más que nada por el contexto que nos está atravesando, también es una forma de que los estudiantes nos organicemos para solventarnos el día a día y seguir también en esta lucha, tanto a nivel macrosocial como microsocial. Y hoy más que nunca seguir recordando lo que pasó ya hace un tiempo con la Noche de los Lápices y 48 años. 48 años, así es. Que bueno, estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados, y también hacer un nunca más de que esto no suceda, de que se siga hablando, porque también lo que pasa es que uno se entera cuando recién llega a la facultad de lo que está sucediendo o lo que sucedió. Y por ahí, nada, cuando estás en la secundaria, en la primaria, no son motivos o cosas que se hablen, que se difundan. También es como estamos hoy en día y que nos gobierna un gobierno que básicamente Niega todo. niega todo y también justifica la dictadura. Y no se habla de por qué pasó y también de esto, de cómo se ha cambiado la palabra libertad, porque libertad para algunos, libertad para otros. Entonces me parece como muy importante remarcar y seguir en la lucha día a día y buscar estos espacios, o sea, resistir, abrazarnos y también esto, como hablarlo, difundirlo y nada, y seguir haciendo estas cosas donde podamos comunicarlos. Bueno, dijiste que en la secundaria se hablaba poco. ¿Qué sabes? ¿Qué aprendiste vos en la secundaria con respecto, no sé, ahora la Noche de los Lápices, La la dictadura dictadura, el Mendozazo, el men. el bombardeo de la plaza, porque también hoy es la conmemoración de eso? Me dijiste que con respecto a Vito Jara, sí, Sí, sabes, ¿no? Sí, también. yo sé principalmente como mencionaba antes, porque mi familia viene de un contexto de militancia, mi abuelo fue refugiado de Chile, se vino acá a Argentina y siempre fue algo que se habló. Pero esto no se habla si uno no tiene familiares, si uno no investiga, no empieza a indagar. Pero por ejemplo esto, el Mendozazo, yo realmente, a pesar de que vengo de una familia militante, me enteré recién con la facultad, porque yo no sabía que había un Mendozazo, que lo que había pasado, hasta que llegué acá. Entonces también cómo hoy la educación te enseña, la educación digo básica, la primaria y la secundaria, te enseñan lo que ellos quieren y no lo que por ahí ha sucedido y lo que sucede también acá en nuestra provincia y en nuestro país desde otra mirada también. Porque siempre nos miran desde, incluso muchas veces me pasó a mí, de que yo me enteré recién que Colón no era tan bueno, cuando, sí, con todas las Podemos cosas, seguir claro, sí, Sarmiento, Atuendo, Roca y demás, es claro. Mitre, sí, y también esto, cómo no se sigue hablando los pueblos originarios, de cómo los exterminaron, o sea, esto uno se entera por la facultad, no por otra cosa que, Claro. o los ámbitos de resistencia. ¿Y qué pensás vos que se debería cambiar entonces los planes de estudio Sí, en sí. la educación básica? Sí, principalmente yo creo que es súper necesario hoy en día una reforma del sistema educativo. Desde la primaria a la secundaria, el nivel inicial, tanto por los horarios, porque no es para nada accesible para los trabajadores. Hoy en día los chicos entran a las 8, salen 2 y media y ningún trabajo tiene ese horario donde los padres y las madres puedan llevarlos al colegio. Y también del contenido que se da hoy en día, también muchos chicos y muchas chicas salen de la secundaria, de la primaria, puedo llegar hasta incluso decir sin saber leer de corrido o sin saber cosas básicas de nuestra historia que no se saben, que no se saben. Entonces es necesario hoy día realmente una reforma de nuestro sistema educativo, que al final se terminan financiando otras cosas y la educación y la salud siempre termina siendo lo más desfinanciado. Olvídate, bueno, y después una situación que pasó hace 48 años, la lucha por el boleto estudiantil, eso sigue hoy. Sí. Hoy estamos en la misma. Sí. Bueno, ¿cómo te las arreglas con el pasaje, la bandeja? Mira, siendo sincera, me traigo la comida, porque para que me salga 200, 2, sí, 2.500 pesos, 2.500, pesos, sí. no, y la comida que te dan, la verdad, no, prefiero traerme la comida de mi casa, hacerme un tiempo y cocinarme, y con el pasaje ir subsistiendo, básicamente, trabajando de encuestas, trabajando de lo que salgo, también feriando. Y bueno, y mi familia dentro de todo me puede ayudar, mi mamá es sola, así que vamos remando entre las dos. Así que nada, es eso también. Mi mamá es empleada municipal, así que imagínate, cobran una miseria. Así que nada, intentando sobrellevar y también, por ejemplo, hace poco yo estudié trabajo social, fuimos al congreso de San Juan y el pasaje sale mucho más barato. O incluso nos contaban en otros lugares de otras provincias del país, como Córdoba, Buenos Aires, tienen pasaje gratuito a los estudiantes, y como también Mendoza sigue siendo una provincia que está muy apagada en esto de las luchas y que otras provincias lo tienen ya apaciguado, ya lo tienen conquistado, nosotros sin debate político y sin hablarlo también, porque esto no sucede, no lo hablamos, no charlamos, y también es como esto, triunfa hoy día mucho en nuestra provincia la meritocracia. La meritocracia del que quiere puede, y nada, si uno trabaja más puede, si no, no, así que nada, en eso también. Bueno, muchas gracias. Nada, de nada.